del Ministerio El Amor que Vale. Aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Tesoro de la Palabra en la voz de Lenín de Llanón. Cualquier cosa que la haga por mucho tiempo, usted va a convertirse en diestro para hacer eso. Es igual cuando hablamos de su actitud hacia Dios. Si usted rechaza el Evangelio por mucho tiempo, entonces va a convertirse en un rechazador profesional del Evangelio. ¿Alguna vez usted ha visto el tronco carbonizado de un pino, de un roble, de un eucalipto? ¿Qué cree que ocurrió? Probablemente alguien cortó el árbol. Luego el fuego incendió el área y la llama alcanzó al tronco. Luego de un rato este se quemó por sí solo y luego se apagó. En un año o más, la maleza creció nuevamente, luego hubo un nuevo incendio, y esta vez, ese tronco no se quemó como la vez anterior ni por mucho tiempo. Algún día vendrá el tiempo en que no importe cuán fuerte sea el fuego, este saltará por sobre el tronco. Ese tronco está cauterizado, ya no siente el fuego. En 1 Timoteo 4:2 se habla de aquellos cuya conciencia está cauterizada, como por un hierro candente. Sus corazones son carbonizados y endurecidos en contra del Evangelio, en contra de la palabra de Dios, en contra de la semilla que es la palabra de Dios. Por eso Hebreos 3:15 nos dice: hoy si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Este fue un Tesoro de la Palabra con el pastor Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.